Muy buenas noches, con esa explícita canción contra el Estado sionista, que es el Nos vemos en Berlín, de la Sociedad Alcohólica, y en versión de su sesión 2, aquella regrabación de su primer disco homónimo que los vitorianos publicaron en el año 2009. Y canción que hemos pinchado además en vinilo, ha dado comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa de Radio Topo que puedes sintonizar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana o también a través del streaming de la página web de Radio Topo y que hoy emite su programa número 46. Y hoy, con una sintonía distinta a la habitual, ya que de fondo está sonando el Palestina Resiste de los Mayos, Mayacam, canción que sustituye por un programa al What a Wonderful World de Joe Ramone, que es la canción que todos los miércoles da el pistoletazo de salida a Cuerdas de Acero. ¿Y este cambio por qué? Pues porque hoy miércoles y mañana jueves en Radio Topo estamos celebrando el Día de la Tierra Palestina, junto con el Foro Palestina Libre de Zaragoza. Hoy miércoles se están emitiendo distintos programas sobre Palestina que están hablando de la resistencia palestina y la ocupación sionista, desde la lucha y la cultura. Y desde luego, Cuerdas de Acero, a esta celebración no podía faltar. Y además mañana jueves te invitamos a participar en un tapeo en el Bar Potoca, donde Radio Topo y el Foro Palestina Libre conmemorarán de nuevo este Día de la Tierra Palestina. Y decir que para el programa de esta noche cuento con la presencia, un miércoles más, en la madriguera de Radio Topo de Alex Irongel, con la cual pues hemos preparado entre los dos un programa donde sonarán distintas canciones cuya temática está relacionada con Palestina, o bien la escribieron grupos que se han posicionado activamente a favor de la causa palestina. También sonarán canciones de bandas de origen palestino, bandas árabes de la zona geográfica próxima a Palestina e incluso cerraremos el programa con un grupo israelita, pacifista, que se ha posicionado siempre, en todo momento, a favor de la reconciliación de los dos pueblos. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Además, veo que también estás ahí bien acompañada ahí por Mauro, nuestro técnico de sonido favorito, que también ha venido aquí a este programa especial sobre Palestina. Buenas noches, Mauro. No, buenas noches. Bueno, pues oye, un miércoles más aquí, dispuesta aquí a pinchar buena música, ¿verdad, Alex? Por supuesto. En este caso, a ti te he encargado el indagar ahí sobre grupos palestinos o grupos árabes próximos ahí a Palestina, ¿verdad? Sí, palestinos es difícil porque, claro, lógicamente por... Simplemente por el conflicto, pues no hay muchos grupos ahí dados a crear ahora mismo en activo. Pero vale, algo tenemos. Algo tenemos, y además los dos próximos grupos que van a sonar son grupos de origen palestino, sí, ¿verdad? Sí, son de origen palestino. El segundo que va a sonar, ya luego lo repetiremos, tiene varios componentes de varios países, pero sí que se originó en Palestina. Pero de momento vamos con Kalas, un grupo que Eso aquí es Palestina totalmente, de hecho se va a notar en los ritmos, en las melodías. Y... Uh-huh. Un grupo así de ritmos árabes muy, muy acusados, ¿verdad? Efectivamente. Pues oye, podríamos pinchar una canción si se parece de Kalas, ¿verdad? Sí, Amona. Amona, grupo metalero totalmente palestino. Ahí van, Kalas. بعدت لها جواب أمونة ولا سألت بيا أمونة بعدت لها جواب أمونة ولا سألت بيا أمونة إيه هي الأسباب أمونة إيه هي الأسباب أمونة ما تردي علي وعلى كيفك على كيفك على كيفك اصلي ما جربتوش لو الحب حيمشي وراي اشوف ولا اكلمهوش علمتيني الحب ازاي وانا كنت اصلي ما جربتوش لو الحب حيمشي وراي حشوف ولا اكلمهوش اتمسكنتي بجينا احباب اتمكنتي كيفك على كيفك لقيت ردك لي جواب عشمتيني حبك ليا شمتي فيا الاصحاب اللي في يوم ما سألت عليا ولا تلقيت ردك لي جواب معرفتك كل تعذاب وفي ايدك عملاني هفية امونة ايه الاسباب امونة ما تردي عليا وعلى كيفك على كيفك على كيفك إن شاء الله ما رديت عليا يا أمونة موسيقى Pues ahí estaba Amona de los palestinos. Calas, además Calas es un grupo, he leído que son los que acompañaron a Orphaned Land en su gira española. Sí, efectivamente, en gira mundial, de hecho, sí, porque sí, sí. Estaban ahí precisamente propagando lo de paz, uh-huh. El Son de Paz, un grupo israelí y otro grupo palestino girando juntos. Luego hablaremos un poco de eso porque además acabaremos con Orphaned Land. Y bueno, es el momento de pinchar a otro grupo palestino, aunque he leído por ahí que bueno, es un grupo que se surge en Jerusalén en el año 1993 y que ha tenido y tiene miembros palestinos, además de, pues curiosamente, también miembros armenios y de los Países Bajos. Hablamos de Melechesh. Sí, efectivamente, se les confunde muchísimo con grupos de origen israelí, pero no, ellos se constituyeron en Jerusalén, pero Jerusalén de parte palestina. Pues sí, es un grupo además que mezcla genialmente el black, el death y el thrash y eso que se llama oriental metal. Lo hacen de forma maravillosa. Yo es un grupo que he descubierto ahora a raíz de este programa y la verdad que estoy prendado, ¿eh? Me gusta mucho Melechesh. Sí, estoy enganchado con los Melechesh. Y vamos a pinchar una canción de su último disco del año 2015 de Enki, que se titula Multiple Truths, o como se pronuncia, Alex. Vamos. Así, perfectamente. Vamos con los Melechesh. We'll be right back. Vale, pues aquí acaba de sonar Melechez, un grupo palestino de Dead Black Metal. Y aprovecho un poquito para recordar a todos los amantes de los sonidos oscuros y death metaleros, black metaleros, que este próximo viernes tenemos aquí en Zaragoza, en Centro Cívico Delicias, Black Sun Metal Fest, con 5 grupos: Perennial Isolation, Faustioner, Aposento, Ordak y Camphor. Empezamos apertura de las puertas a partir de las 7 de la tarde. ¡No faltéis! Festivalón para los amantes de los sonidos así oscuros y extremos. Festivalón, desde luego. Pues bueno, Alex, ¿te parece que cambiemos de tercio? Porque sí, como nos gustan estos juegos. Exacto. Bueno, pues a continuación es el momento de hablar de un grupo emblemático que abiertamente se ha posicionado a favor de la causa palestina. Y ello, pues además, le ha traído muchos problemas en Israel, hasta el punto de que ha habido campañas fomentando el boicot de esta banda y para que nunca pisen Israel. Hablamos de los americanos Pearl Jam, cuyo líder, Eddie Vedder, hizo unos comentarios durante su interpretación del Doubter en un concierto el pasado 11 de julio del 2014 en el Reino Unido, en los que condenaba la guerra y los bombardeos del ejército israelí contra la Franja de Gaza. Y lo hacía con estas palabras: juro por Dios que hay gente ahí fuera buscando una razón para matar, buscando una razón para traspasar fronteras y tomar el control de un territorio que no les pertenece. Deberían irse de una puta vez y ocuparse de sus putos propios problemas. No queremos pagar impuestos para que ellos lancen bombas a niños. Evidentemente, el cantante de la formación de Seattle se estaba refiriendo con esta última frase a las ayudas que el gobierno estadounidense provee a Israel desde finales de los años 70. Decir que en este concierto a estas palabras le siguieron el no más guerra por parte del público, en fin, ole por Eddie Vedder y sus Pearl Jam. Esto que va a sonar a continuación es la canción que en ese momento estaban interpretando los Pearl Jam, Doubter. Last breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go. Painted room. pues ahí está finalizando el Doctor de los Pearl Jam. Y además hay que felicitar, ¿verdad?, a su guitarrista, porque nos han chivado que es el cumpleaños de Mike McCready. Con lo cual, enhorabuena a los Pearl Jam, menuda bandaza. Y además estos detalles, como el de aquel concierto en Inglaterra, pues les honra. Y bueno, muchas felicidades a Mike McCready. Me uno a las felicidades. Happy birthday, Mike. Bueno, pues aquí seguimos. Esto es Cuerdas de Acero. Y hoy en un programa especial Palestina, en el que también pues estamos echando el radar a los países limítrofes para ver, encontrar así a grupos que merezcan la pena y ver un poco que el heavy metal, ¿verdad?, no tiene fronteras. No tiene. Desde luego que no. Porque además nos vamos a ir ahora a Egipto para pinchar a un grupo que son los Torval, que hacen viking metal, así al más puro estilo escandinavo. Totalmente. el metal efectivamente no tiene fronteras, porque vamos, este es un trío que se forma en el año 2013 y es un grupo enamorado del black nórdico y del viking metal escandinavo. Sí, tienen unos temazos, la verdad. Aquí hemos elegido uno relativamente corto porque suelen ir a muchos minutos y vale, pero a quien les guste, pues les animo también para investigar un poquito y buscar un poco más de este grupo. Es un grupo que digo que, como decía, que tiene solamente un único disco. Se formaron en el año 2013 y tienen un único álbum llamado Blood Eagle, que es donde aparece Nordic March, la marcha nórdica, que es la que Alex aquí nos ha buscado, y la que esta marcha nórdica egipcia es la que vamos a pinchar. Pues vamos con los Torval, ahí va. We'll be right back. estaba la marcha nórdica de los Torval, que es un grupo descubierto por Alex, por Elisir Unguel, y que acabamos de pinchar. Y Alex, de Egipto, nos vamos a ir hacia Euskal Herria para pinchar una canción de que yo creo que es uno de los grupos más en forma del panorama del estado, y además creo entender que es un grupo que le mola mucho a José Met, a tu sí, compañero nos mola en la mucho en el blog en sí. general. Además tenéis ahí un ranking de entradas en vuestro blog, y este sí, me parece que sale de los primeros, ¿verdad? Tienen absolutamente, se llevan la palma desde hace ya creo que son Fíjate. Casi 2 años. Y Kenia ACDC, la crónica inscrita de ACDC, superó en entrada, en visitas, lo que es la crónica de los que vas a presentar ahora. Pues hablamos de Berry Charrac, como digo, para mí uno de los grupos más en forma del panorama rockero del estado, un grupo que a mí me gusta mucho, me encantan sus discos, los he visto varias veces en directo y siempre me quedo absolutamente obnubilado con él, con esta banda navarra. Decir que los Berry Charrac, pues eso, la labor solidaria que siempre les ha caracterizado, colaboraron en el año 2009 en el disco libro Biladi Hadi, Amaika Begirada, Palestinari, Euskal Herritik. Biladi Hadi, miradas a Palestina desde Euskal Herria. Un proyecto sobre Palestina que fue fruto de la labor de la Brigada Solidaria con Palestina, Biladi Hadi, y en el que Berry Charrac pues quiso unirse, cediendo el tema, a Rendarwis para aquel disco. Entre los participantes en aquel proyecto sobre Palestina, pues se podían encontrar Fermín Muguruza, Esne Belcha, Berry Charrac, versolaris como John Maya o Ahmed Arzayus, o escritores como Alfonso Sastre o Joseba Sarriunendia. Joseba Sarriunendia es el protagonista en el que está basada la canción de Cortatu, Sarri Sarri. La canción que cedieron para aquel proyecto, Arrendarwis, aparece en el que es mi álbum favorito de los navarros, su disco del año 2009, Payola. No sé qué opinará José, ya hablaré yo con él un día de los discos de Berry Charrac, pero para mí este Payola para mí es un disco absolutamente insuperable. Vamos a escuchar a los Berry Charrac con este Arrendarwis. We'll be right back. Pues sí, esto es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes encontrar en el 101.8 del dial de Zaragoza, en Radio Topo o también a través de internet, a través del streaming, de la página web de Radio Topo. Esto es un programa dedicado al rock y metal y que hoy, pues eso, estamos aquí haciendo un especial sobre Palestina, hablando de grupos simpatizantes con la causa palestina, canciones que tratan sobre la lucha palestina. Hemos pinchado un par de grupos palestinos y también estamos pinchando así a grupos de la zona geográfica próxima a Palestina, de Oriente Próximo, como es el caso del siguiente grupo que vamos a pinchar, que es un grupo de Jordania, ¿verdad, Alex? Sí, son de Jordania. Como se ve enseguida que ya están un poco desvinculados de la guerra, pues único grupo hoy de power metal. Power metal, sí. Un sonido ahí muy happy, un sonido muy, muy un europeo. Poquito más, sí, porque todos los, lógicamente, que sí. Están en la zona de conflicto, pues ahí predomina black, doom, death, metal. Lo oscuro. Todo exacto. Lo oscuro. O sea, yo creo que razones son obvias y no hace falta sí. Explicarlos. Exacto. Estos son el grupo que va a sonar a continuación, como decimos, son jordanos, se formaron en el 2007 y se llaman Dragon Rider. Un nombre muy power metalero. Sí. Según la Enciclopedia Metálica, es un grupo que tiene una demo, un EP y dos singles. Y la canción que vamos a pinchar a continuación, pues pertenece a su primera demo del año 2007, que se llamaba Musical Sword. Lo que van a sonar, ¿verdad, Alex? Es As We Rise, The Flags of War. Perfecto. Como digo, este es un grupo de Amán, de Jordania, son Dragon Rider y suenan, pues si lo preparo, que lo tengo preparado, pues suenan así. We'll never give in. We shall. Bueno, canción ahí poniendo un poco la nota así, un poco discordante, ¿verdad? Más alegre, más happy en el programa de esta noche. Esta canción de los Dragon Rider, un grupo de power metal muy, muy europeo, de Amán, de Jordania. Así es. Y bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero. Y yo me emplazo a la audiencia a que siga sintonizando Radio Topo, porque por aquí ya está José el Jazz Bass, que va a hacer también un programa especial dedicado a Palestina. Y me estaba comentando que una de las canciones que había pensado pinchar en su programa pues es precisamente la que nosotros, por razones obvias, habíamos elegido pues para pinchar en este programa. Nos vamos a ir al año 1993, al quinto álbum de una de mis bandas favoritas, de los Sepultura, de aquellos grandiosos Sepultura con Max Cavalera en la banda de vocalista. Y bueno, una canción, o sea, un disco que donde aparecía una canción que quizás es también una de las mejores canciones nunca compuestas por los brasileños, que es el Territory. Temazo, ¿eh, Alex? Temazo total. Es una canción con una letra y con un videoclip, con muchas referencias al conflicto palestino, siempre desde la visión de la violencia que Israel ejerce contra palestinos y libaneses. Territorio, de todas maneras, quizás se acomoda a cualquier situación en la que un gobierno use la xenofobia para justificar la crueldad. En este caso, sin duda, el gobierno de Israel. Aquí me he traído una versión de aquel Chaos Aden de los Sepultura en vinilo y vamos a pinchar a continuación Territorio. estaba el Territory de los Sepultura, canción cruda, canción intensa de uno de una banda en aquella época en estado de gracia. Los Sepultura, aquello Sepultura con Max Cavalera de vocalista, es una de las más grandiosas bandas que ha dado nunca el heavy metal. Luego ya llegó el Roots, ya posteriormente después del Roots la salida de Max de la banda, y bueno, la cosa con el nuevo vocalista cambió bastante. Y se siguieron sacando discos que tampoco estaban del todo mal, pero no llegaban a ese nivel sublime que tenían aquellos seis primeros álbumes de los Sepultura. Y bueno, pues después de Sepultura, vamos, ahora presentaremos la última canción ya del programa de esta noche. Todo acaba, Alex. Este programa es extrañamente corto para lo que solemos acostumbrar tú y yo. Sí, estamos aquí extrañados los dos. Yo, bueno, ahora hablaremos del grupo que va a sonar a continuación, que son los israelitas pacifistas. Es un poco raro pensar hoy un grupo israelita, pero vamos, ahora hablaremos un poco. Sí, tiene su porqué, por supuesto. Y bueno, yo daros las gracias a los dos por haber estado aquí en Cuerdas de Acero. A Alex. Gracias a ti, como a siempre. Mauro. Gracias a ti. A ti, Alex, te emplazo dentro de dos miércoles, porque ahí estamos preparando un especial de heavy metal japonés. Sí, últimamente nos pegamos algunos viajes bastante largos. Sí. Y bueno, vamos a pinchar para acabar el Cuerdas de Acero de esta noche, el Brother, una canción que aparece en el último álbum de los israelitas, Orphaned Land, ese fenomenal y espectacular Alice One. ¿Y por qué pinchamos una canción de este grupo israelita? A ver, cuéntanos, Alice. Como ya has dicho al principio del programa, pues Orphaned Land es uno de los grupos que siempre, siempre, siempre lucha muchísimo para que el conflicto termine, ¿vale? Es la gente que recalca miles de millones, ya casi de veces. Ellos nacieron, el conflicto ya estaba ahí. Entonces, claro, es un conflicto que se crían los bebés en el odio y ellos quieren terminarlo. De hecho, son los que invitan con Kalas, precisamente. Sí, sí, sí. Estuvieron de gira mundial. De gira con los palestinos, Kalas, ellos invitan siempre a los palestinos, a los grupos palestinos, para que actúen con ellos. A la causa palestina. Así porque es. Ellos lo que quieren es acabar el conflicto ya de una forma razonable, simplemente. Desde luego es un grupo reconocidamente pacifista y de hecho hubo ahí, por ahí por esos países, estuvieron ahí diciendo que se los tenían que dar el premio Nobel de la Paz. La verdad que se lo merecen, sí, sí. Porque son capaces de juntar en una campaña ahí a favor de eso. En sí, un sí, concierto, así es. Judíos, árabes, sí, sí, vamos, sí, sí. Y toda la gente esta se da abrazos. Vamos, es un mundo de paz y color los conciertos de Orphaned Land. Sí, sí. Pues vamos a pinchar para acabar el programa de esta noche. El Brother de los Orphaned Land. Y Alex, para ya acabar el programa, va a leer ahí una cita de esta canción. De esta misma letra. Canción, para los que no entienden inglés y para eso, para recalcar otra vez que la verdad que ellos quieren terminar con todo esto, ¿vale? En traducción un poco libre, ¿vale? de lo que habla la canción. Hermano, escucha mi súplica esta noche. Me cansé de esos interminables años de pelea y desde una pequeña piedra angular podemos construir nuestro reino de luz. Por favor, escúchame, hermano.